Las carretas labran los suelos en su andar, como si escribieran algo sobre la tierra cada que rotan por un camino. Similar ha sido el andar del pueblo gitano, una historia formalmente no escrita, pero evidente y perceptible. Con un paso que pareciese un destino dictado por algún oráculo místico, o que fuese el peregrinar artístico que debía tomar un pueblo entero. Un pueblo con una bandera que ha sido acosado, expulsado a lo largo de siglos, siendo una minoría en el antiguo continente. Ellos mismos fomentaron las leyendas de su origen, argumentando que eran descendientes directos de Caín, o que sus ancestros habían forjado los clavos con los que crucificaron a Cristo, y por eso su desdicha era andar de camino en camino, sin un rumbo. Pero era la música lo que causaba el eco de su existir. Comenzamos esta emisión de nuestro programa con la cantante Esmat Rezempova, originaria de la hoy República de Macedonia, con el tema Gelem Gelem, el himno del pueblo gitano. Regresamos. Thank you. La vivencia cotidiana y el viaje hacen junto con su música la expresión de su existencia, ya que al escucharla es imposible no referirnos a estados de ánimo, melancolía, rebeldía, pero ante todo su filosofía, y ella es la libertad. Escuchemos al señor Robbie Lakatos con Klezmer Sardas, tema que nos remite a los tiempos del 2005 con la visita a tierras veracruzanas de este virtuoso violinista, siendo dirigido por el gran maestro siempre recordado, Erasmo Capilla. Continuamos no sin antes agradecer al maestro Moisés Pérez Domínguez, subsecretario de Desarrollo Educativo de la Secretaría de Educación de Veracruz, a la maestra Laura Jaime Barrientos, directora de Actividades Artísticas de la SEP, a todo el staff de Vía Training. Nosotros continuamos con más música. A mediados del siglo XIX, el compositor austrohúngaro Franz Liszt visitó campamentos gitanos con la finalidad de recibir influencia de su música y con ello culminar la composición de sus rapsodias húngaras. Pronunciándose al respecto, al músico culto le sorprende tanto la rareza de los intervalos de la música gitana que está dispuesto a considerarlos como defectos de la ejecución. Del mismo modo, le desorientan las modulaciones tan toscas que tanto chocan con sus sagrados dogmas musicales, hasta tal punto que si las pudiera tomar en serio, se indignaría y se escandalizaría. Sin embargo, subraya también que, Un oyente con buen gusto, aunque no entendido, siente a primera vista estos elementos nuevos que se le imponen y lo deleitan al mismo tiempo. Por poco sensible que sea al lado expresivo, disfrutará esta música mejor que un profesor embebido con sus prejuicios científicos. Conceptos que pudimos hacer notar con antelación de Django Reinhardt, con After You Gone, guitarrista virtuoso de la primera mitad del siglo XX, que está inmortalizado gracias a la tecnología de la época y las técnicas de grabación de la extinta casa discográfica francesa Ultrafon. Casa que editaba discos de 10 pulgadas a 78 revoluciones por minuto, discos bastante frágiles, un formato muy común a mitad de los años 30. Nosotros continuamos. Escuchamos a Josca Nemet, originario de Budapest, con su interpretación del tema Las dos guitarras. Violinista virtuoso que muy joven fue sorprendido por la muerte, al igual que Django. Sin lugar a dudas, estos músicos gitanos lograron crear temas tan bellos que logran sensibilizarnos. Y es justo ahora que aprovecho la ocasión para invitarlos este jueves 15 de febrero en la Sala Emilio Carballido del Teatro del Estado Ignacio de la Llave a la presentación de la orquesta Papakilistli de la Secretaría de Educación de Veracruz a las 20 horas. Entrada libre, boletos a partir de las 19 horas en taquillas. No se lo pueden perder, un concierto dedicado a Veracruz a través de su música. Ideal para continuar con las celebraciones del 35 aniversario de la Dirección de Actividades Artísticas. Continuamos. Thank you. Escuchamos a una banda romaní de metales muy solicitada para la participación en cortometrajes y películas. Ha sido una de las principales agrupaciones que han difundido la música balcánica, interpretando temas gitanos con ritmos turcos. Estamos hablando de Kokani Orchestra con su tema Ismail Oro. Hoy día, en sus constantes giras, han agregado ese toque latino a este género. Y de esta manera vemos cómo la música gitana, la música balcánica, en este sentido se ha encontrado con el mambo. Y con esto nos despedimos con un mambo gitano. Yo soy Alberto Pablo y seguimos a la escucha.